Bueno, hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Mi nombre es Candela, soy de Radio Cultura de la 90.5. Hago en el servicio informativo producción y operación. Y bueno, pensando un poco hace un ratito que era lo que íbamos a venir a contarles acá, surgió mucho la idea, ¿no? que también por ahí se mencionó un poco antes, de pensar en el informativo regional de las redes comunitarias como una producción de calidad, una producción que se hace con una responsabilidad absoluta, también pensando en que el servicio informativo surge como una política pública, como parte de la ley de medios, como parte de los COMECAS, y en ese sentido se redobla el trabajo que hace años que hacemos desde la radio, cada uno con un comunicado popular, se redobla el esfuerzo, se redobla el compromiso militante, se redobla la responsabilidad como comunicadores, como periodistas, como profesionales de la comunicación. Y en ese sentido, bueno, remarcar eso, ¿no? La perspectiva de calidad que queremos definir al proceso informativo, la perspectiva de que pueda ser transmitible en otras radios, que pueda ser escuchado en todo el centro de la ciudad, entendiendo que surge como una política pública, entendiendo que surge desde una perspectiva del derecho a la comunicación, y en ese sentido me parece que es el sentido que le damos a cada una de nuestras radios en nuestros lugares en este proceso informativo, y por eso también pensar este derecho de la comunicación como un derecho de todos, como un derecho que a la vez se hace en comunión entre nosotros, a nivel compartido, a nivel en red. Y bueno, y en ese sentido, agradecerles a todos los que están acá, porque como ya comentaban mis compañeras, son personas que nosotras llamamos todos los días desde acá o desde nuestras radios, y en ese sentido es muy importante también pensar que la comunicación, el servicio informativo, cada una de nuestras radios, como parte de estos sectores populares que están todos los días en la calle, están en cada momento pensando en cómo resolver y cómo acompañar este proceso social, ¿no? Y en el ámbito de la comunicación, también es un momento muy particular, del área de servicio de comunicación, pensar, ¿no? Bueno, cómo paramos en ese sentido, y creo que, bueno, el servicio informativo fue una respuesta y va a ser una respuesta de lo que queda este año y el próximo.